Palo Negro Ecoparque abre sus puertas. Ven y conoce con tu familia y amigos el desarrollo turístico más importante de los últimos años en Santander. Cuenta con varios restaurantes para todos los gustos, además de bar, café, heladería, actividades extremas y diversión para los más pequeños. Búscalos en redes como @palonegroecoparque y visítalos en el kilómetro 1 después del peaje, vía al aeropuerto. Lora, pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, enfoque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal, compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En la FM son las... Ahora son las 9:58 aquí en la FM. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otro vehículo. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. ¿Ya conoces la nueva SEAT Arona? Es tu oportunidad para tener una camioneta automática con cuota desde 970 mil pesos, más dos cuotas extra al año. Conoce más de la nueva SEAT Arona en SEAT.co. Aplican términos y condiciones. Porsche Colombia SAS, importador exclusivo de la marca SEAT en Colombia. Es Navidad. ¿Sabes que hay un lugar donde siempre puedes ganar? Visítanos o juega en línea en riocasino.com.co. Los que saben, saben. Apuesta al rojo. Río Casino. Autoriza Coljuegos. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal, compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. RCN se identifica con la tranquilidad. Amor, hoy nos ponemos bonitos. Carlos, hablarme así no va a evitar que te haga un show cuando me cortes las uñas. Eso diría tu peludo si hablara. Mejor deja el cuidado de tu mascota en manos expertas. Agenda corte de uñas, limpieza de orejas y más en Helpy.com. Helpy, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. De la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. You were mine, the stars above were bright and new. ¿cómo están? The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby. 1990 sonaba esa canción. En aquel año Argentina perdió la final contra Alemania por 1-0. Y en este año, hoy, está comenzando justo a esta hora la final. Saludo a quienes la están viendo y nos están oyendo. También saludo a quienes no les importa o quienes por nervios nada más quieren saber al final. Mi nombre es Antonio Casale y estoy en la FM los domingos, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del día con clásicos por deporte. Canciones que sonaron algún día y tienen su relación con el deporte, porque siempre que hay canciones, ha habido deportes también. Y por estos días, en los últimos meses, hemos hecho especiales mundialistas. Vamos con Tina Turner. A 1984, What's Love Got to Do With? 1984, nació Andrés Iniesta, autor del gol del título en Sudáfrica 2010 para España. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that did. But whatever the reason, you do it for. Could find my reason now. La gran Gwen Stefani, No Doubt It's My Life, canción de 2003. Didier Deschamps arrancaba su carrera como entrenador. Era campeón con el Mónaco. Fue campeón del mundo como jugador en Francia en 1998. También fue campeón del mundo con Francia en 2008 como entrenador y hoy podría ser otra vez campeón del mundo, convirtiéndose así, junto con Vittorio Pozzo, en el único en lograr como técnico dos títulos. Eso sí, sería el único en tener dos títulos como técnico y uno como jugador. A continuación vamos a oír a... ¡Oh, qué canción esta! Aquí está Kiss Me. Esto es del 97, Ronaldo el Gordito ganaba el Balón de Oro. Fue campeón del mundo en el 94 y en el 2002 el máximo goleador de las Copas del Mundo. Kiss me, out of the bearded barley, nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh. Clásicos por deporte. Chance on Me, canción del 92, nacía el Dibu Martínez, arquero de Argentina. Y ahora vamos a ir a 2003 con Seven Nation Army de White Stripes. Carlos Tevez era el mejor jugador de América en aquel año. Jugó el Mundial de Alemania 2006 en el que esta canción sonaba en todos los estadios. Yeah.

por ti, Brasil ganaba su quinto mundial cuando sonaba esta canción en 2002 y Corea terminaba tercero. Para muchos los llevó el árbitro del partido contra Italia en cuartos y contra España en octavos. Bueno, vamos viendo. Sigamos con Shakira en esta tanda en español y su ciega sordomuda del 98, el año en el que Zinedine Zidane brillaba en la final y le daba el título a Francia frente a Brasil. Message. I heard it on the airwaves.

together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. I know I've been a real bad girl. Stephanie, The Sweetscape, año 2006, sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Italia fue campeón en aquel año en Alemania. Eliminaron al equipo local en la semifinal y le ganaron en la final a Francia. Tremenda final aquella, I'm easy like like Sunday morning. Yeah. While easy, I'm easy like Sunday morning. I wanna. Y Commodores hacía Easy. Zico era el mejor de América, jugó el Mundial del 90 y del 82 y del 86. Esta canción para terminar nuestra primera hora, ya venimos con la segunda hora de Clásicos por Deporte. Para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. Hoy inicia Bogotá Despierta, la oportunidad para hacer tus compras hasta medianoche con grandes descuentos, del 16 al 23 de diciembre. Encuentra comercios y horarios en www.bogotadespierta.co. Invitan Secretaría de Desarrollo Económico y Fenalco Bogotá Cundinamarca. ¿Saben cuál es la mejor plataforma? Pásate a sportium.com.co y descubre por qué. Los que saben, saben. Apuesta al rojo. Sportium. Autoriza Coljuegos. En marketrcn.com queremos llegar a tu casa esta Navidad. Regálate un nuevo televisor para disfrutar de nuestros estrenos. Consigue tu smartphone o tablet a precios imperdibles para vernos desde cualquier lugar. Aprovecha ya nuestros descuentos y compra tus regalos en marketrcn.com. En Salitre Plaza rezaremos la novena de Navidad con celebridades como Juan Diego Alvira, Paola Rey, Juliet Pardeu, Pilar Smith. También tendremos coro y mucha música en vivo. Del 16 al 23 de diciembre en la Plaza del Sol. Te esperamos. Salitre Plaza, donde Bogotá tiene el corazón. Navidad, el tiempo para amigos y soñar, nuestra diversidad, nos une en este día, nos une en familia, en nuestro hogar, encendamos las luces. Postobón, nos une el sabor. El 17º Festival de Música de Cartagena presenta El Canto de la Tierra, Música entre nacionalismo y cosmopolitismo en el siglo XIX. Boletas en tuboleta.com. Consulte la programación y transmisiones en cartagenamusicfestival.com. Patrocinan Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura, ITA. Socios principales, RCN y Postobón. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar un link de pago y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, siempre con grandes anunciantes como Electrofisiatría, calidad humana al servicio de la salud. Veintidós famosos sobreviviendo en medio de una isla desierta. No hay forma de conciliar el sueño. Estoy destrozada de los zancudos. El infierno. Yo no vengo a ser amigo. Al canal RCN llega la competencia de supervivencia más exigente del mundo y la número uno de todos los tiempos. Prepárate porque en esta isla sobrevivir es solo el principio. Survivor, la isla de los famosos. Gran estreno pronto en las noches. Canal RCN. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, ponle Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. En Stella Artois creemos que más que regalos, la Navidad perfecta es la que se comparte. Y mejor si es con una cerveza extraordinaria. Pide Stella Artois en Tada y disfruta compartiendo cada celebración. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Superclásico. Los 20. ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo en 1998? Sí, al igual que este año estábamos viviendo una Copa del Mundo, pero también escuchando grandes canciones, grandes clásicos. Este fin de semana en la FM justamente vamos a recordar esos clásicos. Los 20 superclásicos de 1998 este sábado a las 10 de la mañana, repetición el domingo a las 8 de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada se te hace limonada la boca. Es hora de volar a Buenaventura con Easy Fly. ¿Quién dijo yo? Desde Bogotá, ahora es posible llegar al Pacífico colombiano saliendo desde el puente aéreo. Ven y vive nuestras experiencias en diciembre. Compra ya tus tiquetes en easyfly.com.co, aeropuerto o agencia de viajes vinculada. Aprovecha hasta el 20% de descuento en medicamentos genéricos comprando en larebajavirtual.com y lopido.com. La rebaja te informa la hora. 10 de la mañana, 56 minutos en la FM. Cuando todo sube, nosotros damos descuentos. Hasta el 20% en referencias seleccionadas de medicamentos genéricos comprando en el marketplace lopido.com hasta el 31 de diciembre. Lopido.com. Todos los medios de pago, servicio y rapidez con más de 1,500 mensajeros. Aprovecha. Descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de medicamentos genéricos comprando en el marketplace lopido.com hasta el 31 de diciembre. Si lo quiero, lopido.com. Este año la juguetería de Santa está en apuros. Por eso decidimos traerla a Fontanar. Visítanos desde este 12 de noviembre y diviértete en el esquí polar, la juguetería de Santa y muchas actividades más. Ayúdanos a salvar la Navidad. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5, vía Chía Cajicá. Celebra cada gol con una Budweiser en la mano. En la Feria Bazar, Parque El Country, del 9 al 18 de diciembre. Prohíbe el expendio de embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Hola amigas, amigos, bienvenidos al zoológico. El Zoológico de la Mañana está de vuelta. Cada jueves un nuevo episodio del Zoológico Podcast, un viaje a los buenos tiempos de la radio en la era digital. Escúchanos en cualquier momento y en cualquier lugar. Búscanos en Spotify y demás plataformas de podcast. Invita Superestación Digital. El Zoológico de la Mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Tenemos un gran equipo listo para la máxima cita del fútbol mundial. Javier Fernández, el cantante del gol. Ricardo Henao, Juan José Peláez, Carlos Antonio Vélez, José Fernando Neira, Eduardo Luis, Gonzalo De Felice y Andrea Guerrero. Están listos. Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA hasta el 18 de diciembre en el canal RCN. ¡Felicitaciones! Si estás escuchando esta cuña, entonces eres el ganador de... No, no, no. Como si estas cosas pasaran. Aquí te va un spoiler de la vida. Las cosas son de quien las toma, no de quien se queda esperándolas. Chevrolet Blazer RS. Encuentra el lado de Chevrolet que consigue lo que quiere. Encuentra nuevos caminos. ¿Sabías que la marca de colchones número uno en Estados Unidos ya está en Colombia? Visita ya la nueva tienda Sealy en el Centro Comercial Plaza de las Américas y un centro. Hay un colchón Sealy ideal para ti. Encuéntralos también en los puntos de venta de colchones El Dorado. Tu descanso merece un Sealy. Sábados desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, Miniteca FM, para que recuerdes las fiestas de tu colegio, de tu universidad. De diciembre, nuevo horario de Miniteca FM. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, los sábados, Miniteca FM. Los buñuelos son ignorados 11 meses, pero ahí están para todos en diciembre. En HIT decidimos ser patrocinadores no oficiales de todos los buñuelos, redondos y ombligones. También de los buñuelos para manejar o cantar villancicos. En Navidad nunca faltan los buñuelos, y a los buñuelos nunca les falte HIT. Compra HIT en tu tienda más cercana. HIT es un refresco de fruta pasteurizada. El contenido de fruta varía según el sabor. Nuestras noches traen un tremendo bloque de emoción. Café con aroma de mujer, 8 de la noche. ¿Qué tanto hundiste a Sebastián en la indagatoria? No sé qué tanto, hermanito. Ni me interesa. Quiero ver el texto de la indagatoria. Y que el único perjudicado fuera ser Sebastián. Lo que de búsqueda, 9 de la noche. Usted y yo solamente somos los títeres de quitar y de poner del gobierno. Era la verdad. Lunes a viernes, café con aroma de mujer, 8 de la noche. Lo que de búsqueda, 9 de la noche. Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Por deporte. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly,

Katy Perry, 2010, aquel año. Era para España el mejor de la historia en fútbol. Ganaba su primer campeonato del mundo y sonaba Fireworks. Vámonos al 91, Sissy Peniston hacía Finally. Nacía Yacine Bonou, el arquero de Marruecos, figura de este mundial. Too strong for words, just set for devotion. A potion made from mutual attraction. True love, the chemical reaction that my actions reflect those of. A way to making this a better love. A never ending blend like man and wife. Flavor full to my life like a spice. I love you to death, you're my big man of perfection. My one and only source of affection. So I'm putting all games behind me. I've been looking for the key to love, and I found it finally. Clásicos por deporte. Decisions to be made. till the sun went down. And many fantasies were learned. Keep Feeling Fascination. Y nacía Maxi Rodríguez, figura de Argentina en varios mundiales. Vamos a oír de 1992 a Bill Love, de una de mis favoritas de la FM, Sweet Harmony. Ray brillaba con Sao Paulo en la Libertadores en el 94. Fue uno de los más influyentes en el título de Brasil en Estados Unidos. Try to get on. por Deporte. Y Soda Stereo hacía Zoom y suena aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Mi nombre es Antonio Casale, me ayuda Cristian Rojas en la producción, Cristian Mejía en la investigación. En ese año Enzo Francescoli era declarado el mejor jugador de América, jugó los mundiales del 86 y del 90. Cerramos esta tanda en español con Cristina en los Subterráneos, Tú por mí, canción del 92. En aquel año nació Samuel Eto'o, que jugó los mundiales del 98, del 2002, del 2010 y del 2014 para Camerún. Hace tiempo tuve una amiga la que quería de verdad, una princesa que andaba a dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay. Juntas solo por ir. Un día oscuro nos dio por andar donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías. Siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos. Yo me di cuenta, me fui por pies. Tú por Parece más sueño con una taza de café. Yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta Lurid se pasea con traje y llama a su novia desde el hotel. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Por deporte en la FM. Siempre. Yeah. 1985, Wham! Con George Michael hacía Freedom y nacía Luka Modric, figura croata todavía. Tienes 37 años, subcampeón del mundo en 2018. Entonces, vámonos al 2004, Simple Plan. Sonaba Simple Plan con Welcome to My Life y Andrei Shevchenko ganaba el Balón de Oro. Jugó en Alemania 2006 y dirigió Ucrania en 2014 y 2018. Oh, life. 1998, This Real Life, y nacía Kylian Mbappé. Viajemos al 79, cuando en A Summer Is Hot Stuff nacía Pablo Aimar, miembro del cuerpo técnico de Scaloni y jugador en el Mundial del 98. A los goles del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. La magia de creer en el Mundial Qatar 2022 y sin duda alguna un partido muy emocionante, muy pero muy emocionante entre la selección argentina y la selección de Francia. Les comento que en el minuto 80 Francia logra hacer un gol. Bueno, el segundo gol, de hecho,